tener REC acá a grabar la emisión de hoy, 12 de enero de 2026, Che Cachete. Vos que estás escuchando ahora con toda claridad. Tengo que chequear porque estoy a cargo de emitir y checar la emisión al aire. ¿Viste qué buen disco que elegimos para ir haciendo la previa, che? Tremendo disco de la década del 1990. Sandra Mianovich, Cambio de Planes. Si tengo que recomendarte un disco de música del Río de la Plata, más bien de música, ¿cómo se dice? Pop romántica sería. Te recomiendo este. Pensando en ti y en dónde debes estar ahora. Le voy a dar un punto más de volumen y voy a checar que estemos al aire. Escondida en el fondo del mar. Y esa es tu voz. Y quizás salga algún acople al aire, característica del Empalme Rock. Te fuiste, pero estás aquí. Esta canción es para ti. Te fuiste, pero estás aquí. Esta canción es para ti. En el árbol de la magia estamos tú y yo. Nos reímos y jugamos con la luz del sol. En el árbol de la magia estamos tú y yo. Nos reímos y jugamos con la luz del sol. Está a creer que tuvieras que marcharte tan deprisa. Como la siempre es una vaina elegir la música para cada emisión del Empalme Rock. Ahora es cuando más te puedo conocer. Tan solo quiero regalarte una canción. Cada vez incluimos más términos centroamericanos, ¿no? Hispanohablantes, pero de la Centroamérica que late en el lenguaje de toda la gente. Yo, mira, a ver si estamos al aire. Hispanohablantes, pero de la Centroamérica que late en el lenguaje de toda la gente. Yo, estamos al aire, menos mal que estamos al aire. Che, Lagarto, desde la plataforma Seno, Seno Radio, Seno Streaming. Ha habido cambios en el aire de Macondo, los locales lo saben, los de afuera quizás todavía no. Han aparecido nuevas radios online, algunas utilizan esta misma plataforma del Empalme que ha sido mil veces recomendada por el Empalme, con un sonido fiel, con un sonido... ¿cómo les puedo decir? Un sonido fiel, un sonido que no tiene interrupciones, una señal confiable. Y con un sonido bien ecualizado, bueno, en este caso la Radio El Empalme fue configurada por el ingeniero José Carlos Urbide. En el árbol de la magia estamos tú y yo. ¿Cuál es la temática para la noche de hoy? Tenemos decenas de audios, pero en serio, incluso la gente local ha estado muy inquieta y muy ingeniosa con la temática, por lo que quisimos actualizarnos y largar hoy, bueno, si no todos, un buen número de audios que hablan de lo local pero y también de lo internacional. Eso es lo diferente de la radio El Empalme Rock, que siempre ha hecho esto, ha tenido una mirada fuera de fronteras y otra que abarca la banda oriental, incluso algunas veces lo local, como es el caso de hoy. Se van a quedar perplejos con algunos audios que han sido enviados al Empalme Rock. Vayan preparándose. Empalme FM decirte tantas cosas. Yo que vos no jugaría con situaciones tan peligrosas. Las abuelas buscando bebés bajo las luces de neón, neón. Yo encadenado en mi habitación, esperando que llames como un don de su primer amor. Es tan fácil romper un corazón, es tan fácil romper un corazón. Te alejarás, luego volverás. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Es tan fácil romper un corazón, es tan fácil romper un corazón. Es tan tonto el amor que se deja atrapar por un corazón que no sabe amar. Voy a transmitir con total placidez, che. Voy a transmitir con total placidez, che. Van a salir al audio muy, al aire audio muy originales. Mirá que el conductor a veces tiene chispazos de genialidad también. Son muy de tanto en tanto, pero son chispazos, ¿no, che? Por ejemplo, la pista de aviones de la Terma de Almirón que iba a recibir turistas de Europa, recibe capicho y chancho jabalí ahora. Vos decís que fumigan con drones los meviles de Guichón. En particular el 1 y el 3 sería... Después corregime con eso. Y otras cosas muy, muy interesantes, che. De un debate que ha sido todo el día de hoy. La gente está expectante, che. Yo para mí que vos mientras venga viajando, depende de quién maneja, ¿no, che? Si la señora, el chocador o vos. Che, va a haber una sorpresiva. Porque tenemos acumulados cientos de audio, vos sabés. La gente ha estado muy, muy activa y los temas son varios, pero hay tres en particular. Los pastizales en el centro del barrio Niel, no sé cómo se llama, centro de barrio, ¿no? Centro de barrio Niel de Macondo. Las termas con un área que será protegida, declarada protegida porque hay capincho, chancho jabalí, lagarto y yarará justo detrás de las termas. Y desaparece también la parada Guayabo, la vieja parada Guayabo, nos informa un oyente. Y dos o tres temas, los drones sobrevuelan Macondo, che. Yo no es para que vos salgas disparando para atrás y te vayas para otro destino. Queremos tenerte actualizado. Ahí les tiró al locutor Roberto algunos de los temas que van a aparecer hoy, pero no mencionó que en nivel de acuerdos internacionales, el de la Unión Europea con el Mercosur fue analizado por nuestro experto, el amigo Brum. Dice que se están quedando sin comida los europeos, dice el amigo Brum. Si le erra, no le erra por mucho. Va por vos. Hay que decir la fecha y la hora. Hoy es 12 de enero de 2026, Yache. Exactamente a la hora 22 estás en el empalme. ¡Rack, rack, rack, rack, rack! Pobre hoy, ¿a quién puede asustar? Ya no hay dioses. Ya no hay dioses. ¿A dónde acudir? El ídolo es el que lleva a fuerza de existir. Va por vos, lagarto del vertedero. Va por vos. ¿Sabes qué está interesante? Porque me han hecho llegar varias inquietudes. Se ve que el vacío que creó la caída de algunas radios provoca en el empalme que llegaron nuevos turistas, ¿no, che? Vos entendés de qué yo hablo. Aunque ya sabíamos nosotros que muchos escuchan portables, se hacen los shows. Pero ahora están llegando reclamos, ¿viste? No se trata de responder como el monigote a cada reclamo, ¿viste? Porque incluso gente que nunca nos dio pelota ahora va a escuchar porque no tiene otra radio. O tiene, pero por ahora no se conecta. Entonces, pero siempre interesante, ¿viste? No vamos a mentir nosotros, no es que demos bola a todo, pero llegaron varias temáticas vinculadas con el medio ambiente. Y eso va a ser potente, más potente la radio, que este tema lo tenemos gastado de 2020 nosotros. Pero aparecieron nuevos, che, que no conocía yo alguno, ¿eh? Yo, para mí, la gente de Casa Tribu está fuera de la línea de cobertura de Wi-Fi, o está haciendo video para TikTok, che. Porque no han contestado nada. Es una pena, porque hoy vimos pasar un mosquito con las ruedas como el camión de ustedes, de grande, así. Aunque me corrigió un oyente y asesor de Lepalme, que dice que hoy día se fumiga más con drones que con mosquitos. Y eso es una buena perspectiva, porque hay que tener en cuenta cómo nos están matando, por lo menos para sabernos, aunque no lo podamos impedir. Todos amamos a alguien. ¿Cómo estamos, Correa? Acá estamos preparando los monos para arrancar, che. Vamos a arrancar despacito, despacito, manso nomás, país. ¿Qué te iba a decir? Pasé por lo del hombre, vos sabés, y cerró el hombre. Era ayer la jugada, pero ya está asegurado, ya hablé con él. Manejaba velocidad de crucero, pero con mucho cuidado, che. Hay más vehículos y más gente en la ruta. Entonces vos manejate con prudencia. Maneje con prudencia. Yo estoy ingresando acá. Son decenas de audios, che, que han llegado hoy. Quiero ponerme al tanto, por lo menos actualizarme, para que no queden para atrás. Que las opiniones de los oyentes y los asesores no sean al pedo, ¿no, che? Sí, le voy a pegar una vuelta por Tacuarembó también. Le voy a llevar al Tigre. Le hice una estacita ahí al Tigre y eso. Esta cita ahí con el nombre del programa y eso, ¿viste? Darle para adelante también. Pero te compro una radio Spica por aire cuando tiene que escuchar el empalme en breves minutos. Comienza la emisión de hoy. Muy interesante. Viajes, fumigaciones y el tratado con la Unión Europea. Opiniones muy interesantes de gente entendida en el tema. Bueno, una serie de audios a full para comprender de qué va la emisión de esta noche. Viste que es abarcativa y hay múltiples voces. Van a seguir los audios, pero acá ya entran directamente los temas. El mundo es amazónico, esa frase le quedó icónica. Sí, yo vi en YouTube una mujer que arregla motos. No sé, tiene un canal y eso, no me acuerdo el nombre. Ahora después la voy a mirar de vuelta y voy a sacar el nombre. Mirá, lo que te puedo decir, de donde yo vengo, he visto mujeres desde cortar caña de azúcar, manejar tractores, manejar grapos, camiones. Es más, tengo una amiga que los papás de ella eran de ahí, de la colonia Viñar, y se llama Sonia, y sabes que era un fierrero increíble, ¿no? Una mujer con una capacidad tremenda, de esas mujeres que hacen quinta, plantan la chacra, el campo de arroz, el campo de girasol, arrancan el tractor, agarran el grapo, cargan el camión, y después que lo cargaron, agarran el camión y se va a donde tiene que dejar la no carga. No es moco de pavo ser mecánico, ¿no? Sí, vos sabés que sí, la mecánica es apasionante, porque podés, bueno, antes se fabricaban piezas, ¿no? Frente algunos tipos de ruptura. Inclusive hoy alguna cosa se hace. Pero la tendencia del mercado llevó a que, y la modernización, más el apuro de la gente, llevó a que muchos se vuelvan, como decía este chico, cambia pieza. Pero no, no. Es importante, es interesante, y te atrapa. Y lo bueno que tiene es que hoy, en este mundo en que estamos, muchas mujeres se dedican a la mecánica, a la parte eléctrica. Tengo mucho desnivel entre la música y los audios. Bueno, los audios llegan con todos los volúmenes posibles. Es una de las cosas que no hemos corregido hasta ahora. Unos allá arriba y otros allá abajo. En general, bajos llegan, pero no hemos podido corregir en 5 años, porque yo no me puedo meter en la casa de cada uno. He pedido que chequeen ustedes al enviar los audios, que salgan con un volumen aceptable. Esto es, por eso significa básicamente acercar el teléfono a la boca, ¿no? El micro cerca de la boca. Pero bueno, no hemos corregido eso, como autocrítica les digo. Vieron que versó sobre la mecánica y las mujeres en la mecánica, también la temática que yo no había dicho nada, no me acordaba de eso. Y usted sabe que siempre le dije, ¿no? Yo soy de leer, de escuchar radio y eso, cuando puedo, pero hay emisoras que son insoportables, ¿no? Insoportables, sí. Tandas de 20 minutos, media hora, es una barbaridad. Y ponen un tema y vuelven a repetir la misma tanda. ¿Qué? Y bueno, ¿qué va a ser? Pero sería lindo, sí. Así usted se afirma un poco más. Y después vaya a pescar, ¿eh? Vaya tranquilo que el tiempo va a estar así nomás. Unas par de horas esta tarde. Y si no, mañana va a estar mejor. El ciclón ese ya pasó. Eso fue ayer. Va a mejorar el tiempo y dan mucho calor para el lunes. Así que estamos en verano, ¿no? Buen día, sol. Ha roto mi ventana. Menos la mañana viene. Espero que hoy. ¿Viste qué bien cayó justito la letra de Miguel Mateo luego del audio de Brum? Estamos en verano. Buen día, sol. Espero que hoy. ¿Cómo dice? A ver. Espero que hoy cambies tu rutina, busques al que ayer perdió para encender su voz. Todos amamos la vida, pero nadie tiene el valor de vos de quitarse la careta. Sería una emisión con multitemas hoy, porque vieron que ahí Brum habló de las tandas de las radios, que es una cosa que parece no va a cambiar nunca, ¿no, che? Que pasan los años, sobre todo las radio AM, pero las FM también. Yo que escucho bastante radio, creo que Brun también. Midland termina de comprarse una espica, por eso nosotros le mandamos ese audio hace un rato que decía, se compró una espica por aire. Claro, la radio es por aire, ¿no? La radio auténtica es por aire. Pero la tecnología de hoy nos permite llegar a muchos oyentes a través de esta versión online. De la internet que va a durar hasta que los gringos digan le bajamos la llave, ¿no? Y ahí a ladrar a la luna. No es un tema menor eso. Por eso hay que quedarse con la opinión de Lalo Mir, que dice: con una batería, un pequeño Arduino, yo desde una cueva los vuelvo locos. No está mal lo que dice el Lalo, nosotros tomamos la idea, ¿no? Por aire, dice él. Va por vos. La radio es por aire, pero bueno, como nosotros estamos condicionados hoy día a online, utilizamos esta herramienta y ustedes pueden escucharla desde sus teléfonos. Y decía lo de las tandas, Brum. Esas cosas parece no van a cambiar nunca, ¿no? No entra en la cabeza de los comunicadores. Ahora que está escuchando el lagarto del vertedero. ¿Qué otro comunicador? Bueno, todos somos comunicadores, pero los que habitualmente hacen radio o periódicamente hacen radio, ¿cómo ingeniarse para que las tandas no sean el formato sábana, no? Qué increíble eso, ¿no? Yo todavía no termino de aceptar eso, ¿no? Tandas de media hora, es un disparate, está. Habla del éxito, sí, ingresás mucho dinero, pero corres a medio mundo también, ¿no? Y a veces es engañoso porque el que pone el aviso cree que la gente escucha el aviso de él en la mitad de una tanda de 30 minutos. Hay que ingeniarse para que llegue con más potencia, creatividad, imaginación, sobre todo en verano, decía Gallego, ingenio, ¿no, che? Para transmitir un aviso, si la gente quiere vender, por ejemplo, tortas fritas, que es el caso del lagarto del vertedero, vos metés la conversación en una conversación corriente al aire. Y con eso estás promocionando las tortas fritas del lagarto. No necesitas hacer un periódico, como ves, como escuchás habitualmente en casi todas las radios del Uruguay, ni hablar de las locales. El formato sábana. Va por vos. Va por vos, lagarto. ¿De qué más hablamos con Brum? Oh, mi compañero, buenas tardes. ¿Cómo le va? Espero que ande bien. Sí, por acá está Itapeví, acá en la estación de Itapeví está igual el tiempo. Un rato sol, un rato se nubla, un rato una garúa. Pero está lindo, está a 20 y pico de grados. Hey, qué interesante. Al final dio el brazo a torcer, ¿vio? No, es una broma. Sí, tiene que sponsorearse. Sí, sí. Y a la vez va pidiendo más calidad. Seguro. Ah, sí. Bueno, de mi parte ya cuente con un sponsor, voy a decirlo. O rescato ahí en la ciudad de Salto. Yo la escuché entera esa entrevista sobre los mecánicos. Está muy interesante. ¿Cómo no se nos ocurrió a nosotros, no? O bueno, capaz que sobrevolamos el tema y no hablamos específicamente. Pero un tema que interesa a todos, porque hay mucha gente con auto, ¿no? Y si no tiene auto, tiene moto o bicicleta o anduvo en un ómnibus alguna vez. Es muy interesante lo que hizo este chiquilín. Yo veo que tiene chispazos de genialidad este chiquilín. ¿Cómo es? El de la radio esa, ¿cómo es? El Joel Rosenberg. ¿Y cómo no se nos ocurrió a nosotros hablar de mecánica teniendo un asesor mecánico en el plantel, no? Sí, yo cuando tenía 30, 40 años también pensaba lo mismo, cómo me gustaría tener plata. Y en aquel tiempo los pueblos que ni luz tenían, ¿no? Digo, poder tener un camión... Y en la parte de atrás hacer un lugar para que y llevar murga, llevar a diferentes lugares, y ponerle luz, ponerle música, hasta cine, ¿no? Había, se podía llevar el cine. Un poco de alegría la gente. Y nunca se dio. Esa gente de campaña, tener eso, uno era muy de hacer algo por la gente. ¿Viste cómo, Che Lagarto, la gente manifiesta intenciones de deseos bien intencionados, creo yo, ¿no? Esa idea de Midland de llevar en un camión las murgas. Pienso yo que por el interior, no sé por dónde decía él. Él que está viajando mucho desde hace bastante tiempo, por lo menos desde 2020, que nosotros le vamos siguiendo la huella. Ahora viene de un mes y medio en las playas coliformes de Montevideo, che. Sería interesante que nos dijera qué vio. Nosotros leímos algo, pero muy poco. Dice que había presencia de coliformes, justo que está el Leo ahora en ese changüí. Qué cagada, ¿no? Justito, nunca mejor aplicada la frase. Pero en la playa del Uruguay también, como una picazón te entraba después que te bañaba. ¿Leíste esa parte vos? Hay de todo, che. Estamos actualizándonos en esta primera parte. No va a pasar nada. Son ellos los dueños del mundo y bueno, yo a ver qué acatar nomás. Hay que convencerse que va a ser. No hay otra. Tenemos que mandarle carne, huevo, leche, queso, ¿no? Esas cosas sí, ellos no pueden plantar más porque no tienen más tierra. Y bueno, y en algún momento van a decir que la soja es de ellos y el trigo es de ellos. Y bueno, le vamos a mandar así de piau nomás. Disculpe usted, pero Miren que estos temas surgen, porque el humano es un bicho raro. Y fíjese en lo simple de las cosas, en las otras especies que hay sobre esta tierra. El que quiere romper la cadena de mando es el humano nada más. Imagínese usted un avestruz que le cambien la cadena de mando, o a un tigre, o a un león, o a un padrillo en la manada que le cambien la cadena de mando. ¿Eh? La autoridad, no, ahí la cosa no anda. Y el humano es el único que quiere saber más que el otro, y el otro quiere saber más que el otro, rompe la cadena de mando y se arman esos puteríos, ¿no? En Ucrania, en Venezuela, en Irak, en Chechenia, en qué sé yo, los judíos allá en la Franja de Gaza, se arma cada puterío. Los hutíes un poco más abajo, allá en el Asia, ¿no? Quieren romper la cadena en mando y ahí no anda, ¿no? Los sí, sí, este, sí, este gringo. La gente se, digo, se da cuenta de la caída del imperio y no se manifiesta. Y como todo, ¿no? Dice que el viejo dicho, el que calla, otorga. Después vienen los arrepentimientos. Claro, el negocio es el petróleo. Este, ahora manifestaron también sobre la extracción de coltan, que es un mineral muy importante que lo necesitan para el sistema energético y todo lo que ellos producen, y que también lo tiene Groenlandia, que es de ahí también donde mucha gente se ha manifestado contra la actitud y la acción dictatorial de este gringo queriendo comprar Groenlandia, que es un viejo cuento, ¿no? Porque hace tiempo que vienen explotando un montón de cosas. Y los británicos se oponen. Y eso también tiene su significado, ¿no? Porque tan compinche que son para ser cagadas en el resto del mundo, con el tema de Groenlandia, bueno, no quieren perder su tajada los británicos, por eso están en contra. Pero el elemento fundamental y más importante que el petróleo es el agua. Porque a partir del agua, no solo para tomar y los tratamientos que realicen, existe la posibilidad de que puedan producir combustibles sintéticos, ¿sí? Es justamente lo que estamos tratando de evitar dentro del departamento de Paysandú, tratando de evitar de que lo hagan en todo el país, ¿no? Seguro, las plantas esas. Es interesante, ¿no? En el invierno medio baja un poco la... hay que cuidar el consumo, porque uno consume 220 y... Y el sol en el invierno pega menos sobre la pantalla, ¿no? Hay menos horas de sol y hay días nublados, pero anda, funciona. Y eso no teníamos hace 50 años para atrás. Y bueno, nueva tecnología, sí. Y se toma agua de los pozos, acá hay pantallas solares que con bombas para los bebederos de los animales, ¿no? Funciona. Y el que nos mira de afuera, Uruguay está bien, aparte que la gente por lo general es tranquila, no hace manifestaciones, no anda armada, no hay subversión. Ahora tenemos un poco de inseguridad, ¿no? Pero es a causa de otra cosa, ¿no? No es por falta de trabajo, sino que es por falta de merca. No hay cómo comprarlo, entonces la gurizada se pone nerviosa, ¿no? Asaltan y roban y arrebato y matan, y bueno, es otro tema, ¿no? Empalme FM. El petróleo es importante, pero lo más importante es el agua, dijo Francisco, ¿viste? Y brevemente se enfrascaron entre ellos en recordar la historia de las búsquedas de petróleo en los años 50 y 60 en el Uruguay, Che Lagarto. Yo algo sabía, pero estos locos sabían más. Ah, ¿cómo le va? Sí, está bien lo que dice. Usted sabe que allá por el 73, más o menos, ya anduvieron haciendo sondeos el ejército, ¿no? Con las Naciones Unidas y con los yanquis, como dice usted. Y el pozo más grande que se hizo después de Termas Arapey, en esos años, fue el que está en la entrada de Belén. Ese pozo, usted sabe que salió agua caliente y después salió agua con gusto a queroseno. O sea que hay petróleo ahí. Y el ejército lo lacró, ¿no? Tenemos petróleo. Lo que pasa es que seguro allá está más cerca, ¿no? Para venir a buscar, pero igual siguen buscando, para ver si hay un poco más, quizás. Qué lástima que salió agua termal, pero con gusto a queroseno, ¿no? La gente no se podía bañar. Acá también agujerearon. Bueno, son las termas que hay ahora, que tenemos acá. Por todos lados agujerearon. En los años 50 fue, ¿no? Qué increíble que no sepa bien eso. Yo no me acuerdo, pero fue por ahí, sí. 50, 60. 50 creo que fue. Todos esos agujeros que hicieron buscando petróleo. O sea, que buscan petróleo hace mil años que buscan petróleo. El oro negro dice que es, ¿no? Quieren permanecer con... Claro. Entonces es un fiasco todo eso que dijeron de los autos eléctricos y... O es un esfuerzo valioso que no ha cristalizado. Y lo otro que no termino de creerme, pero lo leo a cada rato, porque la gente repite cosas sin investigar. Y nosotros la mayoría de las cosas las recibimos sin chequear también. Que dijeron que el 90% de la energía del Uruguay es renovable. Yo tengo mis dudas, ¿vio? Si fuera así, sería el petróleo solo para los autos, la nafta. La verdad es que no sé, yo tengo mis dudas. Me creo que la gente repite cosas, repito, sin chequear. 90% dice que Uruguay tiene. Buenas tardes. Recién terminamos de almorzar. Ni nos enteramos. Acá nosotros no hemos escuchado nada. Ya hace casi 10 días que estamos acá. Y no hemos escuchado sobre ninguna movida. Una lástima, porque estaría bueno participar en esas movidas, que es poco, pero por lo menos se escucha el descontento de la gente, ¿no? Se hace escuchar. Y con respecto a lo otro, también, Venezuela, sí, y el petróleo, sí, es un imperio que está cayendo, que está dando los últimos manotazos de ahogado, pero ya se está cayendo. Para mí, no le queda mucho hilo en el carretel a Estados Unidos como imperio. Así que hay que esperar. Estamos viviendo un proceso de cambios, me parece. Si usted escucha las noticias a nivel regional en Estados Unidos, hay una... un déficit brutal, ¿no? Por eso que echa esos manotazos como echó en Venezuela ahora. Y en Asia, por ejemplo, los indios están fatal también. Y los chinos tienen una pobreza fatal, aunque el mercado macro funciona, porque son izquierdistas, comunistas, con tratado de libre comercio, ¿no? O sea que están ahogados y bueno, y esto va a ser una solución. Ellos por lo menos van a procurar comida y alguna otra cosa más. Y bueno, después vendrán las sanciones y qué sé yo, porque seguro los americanos también quieren vender, pero nosotros, aunque nos pongan impuestos, igual vamos a seguir produciendo, porque Estados Unidos está pobre también. Tiene un déficit brutal. Pero Araujo se tendría que poner contento, porque si eso sale no va a haber ni un zapallo a nivel nacional. Y ahí entramos los ecológicos como él, ¿no? ahí entran los que tienen una quintita, los que le dicen al vecino, no me da una taita de perejil, una lechuga. No, señora, le vendo, vecina, pero cómo no, le vendo dos lechugas, tres tomates, un pepino. Ahí va a andar porque de seguro va a entrar plata al bolsillo de jubilado. Y al el que quiera plantar, yo si tuviera 10 hectáreas, planto. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchándonos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Vas a contestar este tema, contestarle a Radio El Empalme, che, porque ahora vas a agarrar los aportes que te largamos para explotar. Bueno, podés explotarlo, porque esto es de todo. Podés explotarlos en tu propio programa, ¿no, che? Pero bueno, no sé, yo veo que te silenciaste, calculo que querés tomar distancia con El Empalme ahora. Entonces yo propongo declarar área protegida el chincal ese que está atrás del predio del Mirón, porque ahí hay las especies nativas más insólitas y la foránea. Cuchila desde el chancho jabalí al ciervo, mirá que esto lo han visto y lo han fotografiado. Yo no lo he hecho porque no me da la bolaina, pero creo que es verdad, viste. Yo la última vez que pasé ahí, que todavía el pasto estaba al medio metro y ya no se puede ni pasar, fue cuando saqué esas fotos que te digo del guayabo del 2022, 2020, no me acuerdo ya. Ahora dice que es un mugral, pero impresionante. Claro, pues, y bueno, está, eso es, así era el Uruguay cuando nació, ¿no? Así era la banda oriental, eran yuyales enormes, pastizales. Era la sabana autóctona, por eso crecieron las vacas. Capaz que hay que volver y dejar todo eso así y volver al tiempo de las vacas y también de los animales nativos y extranjeros, ¿no? Porque el chancho es extranjero. Ahora me hiciste acordar que estamos hablando de la con varios, ¿no? Sobre la desaparición de la parada Guayabos por la maleza. Las vían y se ven. Y a la caseta esa se le ve el jopo. No, se le ve el jopo al tanque, no, aquí es el más alto. Che, me hiciste acordar de otra cosa. Si te cruzás enfrente, predio del Termal Almirón, ¿te acordás la pista de aviones? Que iba a traer turista. Yo digo para joder, no va, viste, porque en realidad hay cosas que no la podés creer ni desde que la larga, viste, pero al macondero le gusta, viste. Pero eso es que suceden este tipo de cosas, ¿no, che? La pista de aviones que iba a traer turistas de Europa. Y cuando nosotros la vimos construir, viste, nos callamos la boca, pero después dijimos, no es muy coherente hacer una pista de aviones en un mañao, ¿no, che? Hoy también desaparecida por la maleza, ¿no, che? No solo que no vino ningún turista, sino que en poco tiempo la ganó la maleza, ¿no, che? Y el pobre Arroyo, que está harto castigado por las aguas hervidas de todo el centro termal, esto no le gusta que se diga porque los turistas se enteran y después dicen, qué barbaridad. No hay gestión ninguna, ni ordenamiento territorial, ni la mar en coche, ¿no, che? Hay varias voces que se han alzado con esto, han aportado elementos capaz más que nosotros, pero nosotros hemos presenciado todo el trillo, ¿no, che? Casi desde el 74 para acá. Y era obvio, ¿no? 50 años tirándole mierda a un arroyo, lo tiene que hacer boleta, ¿no? A mí me causó bastante pánico, no sé, desazón más que pánico, ¿no? Desazón. Es ver el arroyo casi cortado más abajo, ahí contra la vía. No sé si lo has visto. Si no lo has visto, te recomiendo la fotografía que tomamos nosotros ya en 2022, 2023, pero hay una secuencia, porque antes tomamos otras fotos. Se fue achicando el arroyo, che. Lo fue ganando el chilquerío, lo fue ganando el árbol nativo y el foráneo. Este que dice que es invasivo, la acacia. Y hoy es una excelente reserva, así, de autóctona, de animales. Pero de la pista de aviones no queda nada. Y de la vía en cualquier momento no queda ni... Si no lo buscas en un mapa no lo vas a saber que hay una vía. Y tapado todo de yuyo. Yo no te digo que vayas con una pala y un escardillo, viste, a sacar eso. Pero hay responsabilidades, ¿no, che? Empalme FM. Hola, ¿qué tal? Aquí reportando el lagarto del vertedero. Lagarto del vertedero reportando. No, todavía no he sido, o sea, no me han dado el pase todavía. Es un pase con consentimiento o sin consentimiento. Tengo que ver, a ver quién es el director general para que me firme el pase. Si no, voy a ir a préstamo por un tiempo. Así que digo, no sé cómo lo vamos a manejar ese tema. No, y el otro tema, sí, la vegetación es impresionante. Bueno, aquí para decirte algo, aquí en la zona de la terminal, de la futura terminal, hoy Centro Barrio, el pasto está tocando prácticamente la ventana. Yo nunca había visto una cosa así, tan desastrosa como hoy está el Centro Barrio, la cosa de loco, ¿no? Increíble, increíble. Y bueno, yo no sé cuál es, hubo una implosión o explosión, no sé cómo decirlo, de la vegetación, impresionante. Y bueno, la parada Guayabo, qué lástima, qué tema, ¿no? Qué tema. Es un lugar que tantos recuerdos nos trae, ¿no? Porque fue la parada Guayabo, o Gilla, históricamente tiene su todo un entorno histórico muy interesante. Y que hoy solamente es de cubierta de maleza y chilca y demás, es muy jodido, ¿no? Y bueno, y los roedores andan, la yara, las cruceras, todo producto de la gran forestación también que hay en esa zona, ¿no? Entonces más vale andar con precaución. Se recomienda a los turistas, cuando salgan para esa zona, pedir espolainas. Ya te fuiste para la otra. Andamos como zapallo entre un carro, noche. Para acá, para allá. Qué lástima se pierde un asesor el empalme, noche. y las moscas siguen sobrevolando Macondo, ¿no, che? Y lo veo que los contenedores siguen desparramando mugre por todos lados. Hoy un vecino me avisó, dice, estoy escuchando, dice, la radio de usted. Muy interesante lo de las moscas, yo tampoco las puedo combatir, dice. Pero dice, ¿y los mugrales en tu barrio y en tu barrio de todo? Y digo, yo qué sé, a veces la gente no tiene recursos para pagar, porque no es tan barato tampoco. Es un oficio noble el de cortar el pasto y desmalezar, pero a veces demanda una troja de plata que ni tenés tampoco, a veces, te digo por experiencia. Bueno, usted pide una cuota de humor, ahí tiene. Palme FM, buena música desde los Palmares. Si alguna vez yo me perdí y quizás nunca me encontré, todo eso estuvo en mi cabeza. ¿Cómo saber si algo es real o quizá el sueño de alguien más o algún retazo del futuro? ¿Ves el cielo ahora dónde está? Si no hay sentimientos no sé lo que será. Y también hay cielos negros para hombres que son ciegos. El cielo es lo que da. El infierno es pura soledad, solo humo y miedo. Quedaron medio entreverados los temas medioambientales. Hoy vimos los mosquitos de vuelta, por eso surgió esa conversa con el lagarto. Le dije, mirá, vienen los mosquitos, otra fumiga. Te digo para que tomes agua del bidón, aunque el agua del bidón no sabemos si es. Si es pura noche o si es pura mierda como la otra, yo qué sé, no tenemos forma de saberlo. Y el Estado es prescindente, ¿no? O vos sabés que lo controlan a los surtidores de los envases de plástico. La verdad que no sé, ¿viste? Ponele que sea yo el único que no sabe, pero estoy casi seguro que no hay nadie, casi nadie que sepa si lo controlan a los que llenan los envases de plástico. Y estamos todos creyendo que tomamos el agua pura. Digo yo, para cuando veo el mosquito, es porque sabés que te están tirando toda la mierda, y además después van al depósito que queda al lado del pozo de Ose, de donde sacan agua. O sea, si faltara algo, ¿no? Si no te embocaran con la fumigación, porque es medio lejos de tu casa, después te lavan el bicho al lado del pozo de Ose. Sí. Seguro que sí, tienes razón. Tiene razón, sí, fue hace 500 años, un poquito más, y perdimos, sí, pero seguro ahora viene la revancha, que lo vamos a conquistar sin las armas, con comida, no tienen para dónde disparar. Hay cosas que se vuelven cotidianas y habituales, pero no son comunes y no son normales, sobre todo, ¿no? No deberían serlo. Por eso Radio El Empalme, che, te advierte. Te alerta, lagarto del vertedero. Vos podés ver los mosquitos todos los días atrás, y para un lado para el otro, fumigando de día y de noche, pero sobre todo de noche, ¿no? Y ya se vuelve, entre comillas, se normaliza, pero no es normal, ¿viste? El resultado es la calidad del agua que vas a tomar después. Entre otras cosas, ¿no? Pero eso es lo más grave, ¿no? Yo estaba yendo medio seguido a Guayabo, ahora que estuvimos hablando hoy de la explosión de la vegetación en Guayabo. Vos decís, si están fumigando, ¿por qué explota la vegetación? Y hay unas explicaciones más científicas. Yo no soy científico, ¿viste? Soy un paisano del lugar, nomás que observo. Pero dice que generan resistencia a los yuyos, ¿no? Sin duda que así, ¿no? El tema de los herbicidas y eso, vamos a decir los mosquitos, pero hoy tremendos drones fulmigan muy cerca de acá, de Mevir, ahí al lado del campo de la Liga nomás, fulmigan con drones. Y bueno, y el yuyo, claro, lógicamente, la maleza cada vez más se pone más resistente. Es como los mosquitos, las moscas, vos fumigas con barricada y llega un momento que el barricada para ellos no es nada porque ya se volvieron resistentes. Le echás hipertrexina, otro veneno para las moscas y es lo mismo. Entonces digo, todo esto, creo que, como decís vos, la naturaleza va a llegar un momento que les va a ganar al hombre, porque va a ser tan resistente todo esto, que no va a haber vuelta, ¿viste? También hay cielos buenos para hombres que son ciegos. Es hombre lo que más. ¿Por qué volver el tiempo atrás? Lo que se hizo, hecho está. Nadie es dueño del destino. No necesito el más allá, me alcanza con el más acá, el gozo de sentirme vivo. Si alguna herida me sangró, fue solo un chiste, solo una voz, para que note la belleza, para que sienta como vos, para que aprenda a caminar, para que use mis sentidos. Oh. Es el cielo ahora donde está, si no hay sentido. En Palmar FM, buena música desde los Palmares. Escucha la noticia a nivel regional en Estados Unidos, hay un déficit brutal, ¿no? Por eso que echa esos manotazos como echó en Venezuela ahora. Y en Asia, por ejemplo, los indios están fatal también. Y los chinos tienen una pobreza fatal, aunque el mercado macro funciona. Porque son izquierdistas, comunistas, con tratado libre de comercio. Me dijiste que ya no me querías. Te hubiera bien guardado tantas palabras dichas, en vez de estar callada haciéndote la... Se están quedando sin comida, dice Brun, ¿viste? Los europeos. La verdad es que no sé, pero si le erra, le erra por poco. Lo que yo he leído, o habíamos leído, por ejemplo, en los años 80 ya, que el uso intensivo para la plantación de árboles, lo que están haciendo acá ahora hace más de 20 años, 30 años, era lo que le había pasado a ellos allá. O sea, explotaron la tierra a niveles extravagantes. Cuando la empobrecieron, dijeron, vamos a joderlos a otro. Tenemos la plata, tenemos los recursos, vamos a joder a los indios tape, a los de Sudamérica y a los de África. Y ahí fueron, y ahí estamos en esa etapa. No sé lo que va a pasar después. Pero, ¿viste que dijo Brum? La falta de alimento. Esto hay literatura también para el que quiera interesarse y no quedarse con lo que decimos acá, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de los años 80 de vuelta, cuadernos de la FAO, que es la Organización Mundial de la Alimentación. Aunque hoy está todo tergiversado, los organismos internacionales. O sea, se ha perdido el norte, se ha perdido la dignidad. Era una referencia para saber que la plantación de árboles durante muchos años empobrecía la tierra. Estaba eso científicamente relevado. O sea, había informes técnicos de distintas universidades del mundo que indicaban eso. Todavía creo que se puede encontrar eso en literatura. Incluso en los archivos del CLAE, Centro Latinoamericano de Economía Humana del Uruguay. Si ustedes quieren revisar más. Eso está, se sabía hace 50 años. Sin embargo, la necesidad, dice el amigo Brum, de los países de Sudamérica, llevó a que aceptaran de manos abiertas el acuerdo de los años contemporáneos, de los años actuales. ¿no? Y le recibiéramos de brazos abiertos a las multinacionales y la gente creyera que traían el pan abajo el brazo, ¿no, che? Deja quieto, loco. Entonces yo propongo declarar área protegida el chilcal ese que está atrás del predio del Mirón, porque ahí hay las especies nativas más insólitas y la foránea. Cuchila desde el chancho jabalí al ciervo, mirá que esto lo han visto y lo han fotografiado. Yo no lo he hecho porque no me da la bolaina, pero creo que es verdad, ¿viste? Están preocupados y le ponen los agroquímicos que nosotros usamos, yo, la carne con la vacunación de Astosa y todo eso, están asustados. ¿Sí? Pero a nosotros como Uruguay no nos influye mucho, estamos vendiendo todo lo que tenemos, ¿no? ¿Eh? Hasta el agua. Y va a ser difícil colocar la mercadería cuando Brasil entre y Argentina entre, ¿no? Al Paraguay y ahí al medio va a quedar. Nosotros vamos de atrás. No tenemos tanto como para 700 millones de habitantes, ¿no? Usted sabe que a mi modo de ver, Europa no tiene más nada, ¿no? Se ha devaluado todo, la gente del turbante invadió hasta Inglaterra, ¿no? Inclusive todos los gobernadores, los alcaldes, digamos, de ese gran país, en la parte sur de la isla, ¿no? Porque para arriba está, hay dos países más que están, los escoceses y no me recuerdo qué más, pero en Londres y alrededores, en la campaña de Inglaterra, invadieron la gente del sur. Like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleep.